Yo quiero bailar, muchacho. Eso. caballeros, hemos llegado a la recta final hoy en esta noche. Gracias por su presencia, gracias por haber venido a festejarme este aniversario tan importante para mí. De verdad, les agradezco con todo el corazón, ya que para cumplir 50 años hay que pasar muchas cosas atrás, buenas, bajas, de todo. Y de verdad, yo lo hice, llegué a esta meta tan especial para mí, y hoy en esta noche estamos festejando, ustedes conmigo y yo con ustedes, esos 50 años de trayectoria musical. De verdad, los quiero mucho, mi México lindo, la música de mi gente de barrio. Dios los bendiga y que siga Alberto Pedraza, el rey de la cumbia sonidera, por siempre. Gracias, gracias. Muchas gracias, señores. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Eso fue el espectáculo musical del Ritmo y el Sabor. Gracias.